to tell you who we are. Destripando. Before we get started, does anyone want to get out? El podcast sobre superhéroes. Oof, you're gorgeous. Fierce and strong. Ciencia ficción y fantasía. Chewie, we're home. Políticamente incorrecto. Oh, I've missed you, Boy Wonder. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes y no te cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este estúpido planeta y este maldito programa. Y como todos los miércoles, es un verdadero placer para todos ustedes que yo les introduzca de uno en uno, poco a poco, suave y lentamente, a cada uno de los miembros de este siempre honorable y distinguido podcast para su goce y disfrute total en esta época, pues, de frijolito. Pues hay que darle unos tallones, un buen de... ¿Cómo dijiste hace rato, güey? Déjate presento y ahorita lo dices... Aquí a mi diestra tengo a mi carnalito, el siempre preciso, el siempre constante, al siempre cortante, el buen Chico. ¿Qué tal, carnalitos? ¿Cómo están? Recuerden, en esta Navidad, si quieren dormir calientitos, pues regale flores. Así, aparte de todo, tendrán sus detallones y detallitos y de todo lo demás. Como debe ser. Y aquí frente a mí tengo al elemento de moda, nuestro comercial de PT incluido, el buen Wookie. Y esconde esa chingada máscara, güey, porque al rato van a decir, ¿qué es eso? ¡Una máscara! ¡Quiero una serie de esa madre, güey! Sí, no, pero bueno, eventualmente por ahí ya se enteraron de esto, todo el mundo lo puso durante toda la semana. Y aquí a mi siniestra tengo desde los Highlands de Jalisco el mismísimo Master Podcaster, el buen Dan Campos. Bienvenidos al único programa que genera revuelo entre todos los que lo escuchan, pero cuando no lo escuchan, sino cuando están en Discord discutiendo. Exactamente. Pero bueno, rápidamente, y antes de empezar el programa, ya saben que los que tenemos que agradecer infinitamente es a nuestros Patreons, porque gracias a todos ellos podemos hacer todas las mensajes que hacemos, a veces nos divertimos, a veces también, y gracias a ustedes de también pelandrujos deberían de agradecérselos, o más bien deberían de integrarse al Patreon para poder hacer cosas más chidas, porque nosotros no tenemos escuchas, tenemos una armada que está compuesta de ¿quién, Wookie? Mayora Velasco Alejandra, Capitán Rosas Federico, Capitán Espíritu Juan, Sargento Ramos Carolina, Sargento Nieto Mauricio, Sargento López Jorge y Sargento Amra Al-Hased. Ya casi. A todos ellos, nuestro más sincero y honesto agradecimiento. Y ustedes, pelandrujos, ya saben, obviamente, la invitación para que se unan al Patreon Initiative. Y bueno, para empezar rápidamente el programa del día de hoy, ¿cuál es la pregunta, Dan Campos? Ah, la pregunta es muy sencilla. ¿Quién es el King in Black? Básico. Más, güey, porque no tengo ni puta idea de quién es ese, güey. Bueno, vamos a hacer referencia al King in Black, que como tal es el personaje que ha desarrollado, ya con personalidad propia y todo, Donny Cates. Vamos a ponerlo en resumidas palabras para aquellos que quieran saber quién es el King in Black, así for beginners, y diríamos que es el dios de los simbiontes. Null. Exactamente, carnalito. ¿Y de dónde surge Null? Preguntarán. Pues no, pero no había nada, otra cosa de qué hablar, güey. Nosotros queríamos hablar de ¿qué? Sword of X, pero... Pues no nos dejaste, güey, dijiste esta madre y pues a ver, ahora sí explícanos. Es que siempre leen, no, siempre hablan de las cosas que no leí, caray. Ahora va la mía. No es que nos preguntáramos quién es el King in Black, sino que fue así como que, pues bueno, pues hablamos de eso, güey, entonces a ver, échatelo, carnal. Entonces, aquí cabe mencionar una cosa, y es el retcon que mucho ha publicitado Dan en el aspecto que hace... en el cómic de Ultimates, este escritor, este Al Ewing, de la iteración que es la sexta iteración del universo anterior que muere y el séptimo que surge, que es en el universo que estamos ahorita actualmente. Aquí Donny Cates lo que ha hecho es tratar de unir todas esas piezas, retoma parte del trabajo de Jason Aaron, parte del trabajo que hizo Al Ewing, y se le ocurrió una cosa: ¿qué hubiera pasado si en el momento de la oscuridad total, o sea, del Big Bang, en el momento que muere el sexto universo y el único personaje que sobrevivió a eso, Galan, y ahora conocido como Galactus, en ese momento era la oscuridad total y en esa oscuridad había un rey, el cual nadie sabía, se llamaba Null. Null estaba muy a gusto y de repente empiezan los Celestials a crear vida, a lo que él le tiene miedo o no le sienta, le causa cierto desagrado, que es la luz Entonces los celestes empiezan a crear vida y Null se enoja, aparece y en ese momento vamos a empezar a complicar todo esto y a conectar por todos lados. En un retcon lo que hace es de su propia sombra crea la Necro Sword. Entonces, en ese momento, la Necro Sword, que tiene otro nombre, que es la All Black, esa espada la utiliza para enfrentar a los Celestials. Y lo primero que hace es decapitar al primer Celestial. Y esa cabeza la habrán visto en alguna película o en alguna serie. Y es el famoso Nowhere. ¿Es el que sale en la película? ¿De ahí se origina? Ajá, exactamente. ¿Es canon de los cómics esa parte de Guardians of the Galaxy? Sí. Ya lo hicieron como tal. ¿De retcon lo hicieron canon? O sea, ¿a partir de la película lo hicieron canon en los cómics? Fíjate que no, ya se había visto esta antes. Me parece que, de hecho, es donde empieza toda la saga de Guardians of the Galaxy con lo de Cancerverse y todo eso. Uh-huh. Sí, entonces, sí. Ahí es donde está todo ese tema. Desde ahí viene, pero ahorita ya he acomodado como tal, el canon queda como lo establece Cates. Y es la cabeza que fue decapitada la que queda flotando en el espacio y se convierte en Nowhere. Okay. Entonces, de ahí es castigado, es controlado, digamos, aplacado Null. Y empiezan los Celestials a sembrar vida por todo el universo. Null lo que hace, y esto es de las cosas que Donny Cates hace muy fregón, y hay que admitírselo. Les voy a preguntar, carnalitos, ¿se acuerdan en general cuáles son las debilidades de los simbiontes a través del cómo lo han manejado desde Spider-Man y en todos los cómics? El fuego y el sonido. Es correcto, carnalito, tiene usted toda la razón. 90% del tiempo. Entonces lo que hace en ese momento es se encierra de Null y empieza a forjar ahora sí la Necro Sword, pero realmente ya como el All Black, no la espada que sacó de su sombra en un momento, y entonces la forja por eones, y se ve en la forja, y dice que todavía este origen del Necro Sword es la forja, y tienen recuerdos de eso, y entonces por eso le tienen miedo de tantas veces que fue forjada la espada, entonces es el fuego y el sonido del yunque con el que le pegaba. Ah, okay. Con eso yo dije, güey, eres chingón. Debo decir, un retcon poca madre para ver las debilidades que tienen. Hasta hace poco se le dio otra debilidad muy fuerte. También fue en la historia que hace Aaron. Es el trueno o el relámpago como tal, que también les da en la madre. Y hay otra cosa que también parece afectar a Null, que es el famoso energía cósmica. La energía cósmica, la primera vez que viene a colación, es otro retcon que hace en una serie que hemos platicado acá, que es el Black de Silver Surfer. Okay. Que también hace mención a ese momento del Big Bang, donde está de hecho es antes de que lleguen los Celestials, donde ya hay un primer mundo que es Ego. Se pone que el primer planeta como tal es Ego, y está Galan flotando. Y entonces lo que pasa ahí es que llega el Silver Surfer, viaja al pasado y tiene el primer enfrentamiento con Null. Ahí es cuando nos damos cuenta que el Silver Surfer él mismo se convierte en una especie de dios, si lo puedes ver así, porque es capaz de manejar la energía que tiene y crea luz comprimiendo todo eso. Entonces eso se gana la enemistad y llama la atención de Null, y viene el enfrentamiento directo con el Silver Surfer, que gracias a la alianza que logra forjar con Ego, sale vivo y bien librado de esa instancia. Pero es capaz de derrotarlo como tal. Entonces ahí vemos que es otra de las debilidades que tiene Null, de las pocas debilidades que tiene. ¿Quién derrota a quién? El Silver Surfer, obviamente, a Null. Efectivamente. Null se vuelve brother de Ego. O sea, ¿está en cahoots con Ego o es el Silver Surfer el que está en cahoots con Ego? Es Silver Surfer con Ego. Logra que lo ayude y derrotan los ambos a Null, pero a costa de una personificación que está pasando ahorita, que el Silver Surfer sacrifica parte de su esencia y se convierte ahorita no es plateado como siempre, ahorita está en una etapa que es negro el Silver Surfer, y es porque políticamente correcto, güey, no es negro, es políticamente afrodescendiente surfer, güey. Afro Descendant Surfer, ¿ok? Exactamente, Afro Descendant Surfer. Disculpen, carnalitos, esa es la palabra correcta. Es con la que se le debe denominar galácticamente al Silver Surfer. Pero si es galáctico, no puede ser afrodescendiente. O sea, es este. Es cosmic descendiente, güey. ¿Cómo se llama su planeta? Es. ¿Cómo Senla. Senla descendiente. Es Senla descendent. Senla descendent celíaco. Suene, güey. Exactamente. Sí, porque de hecho en el retcon de Senla, o en las historias que hemos visto, generalmente es puro güerito discriminador en ese planeta. Yo nunca vi ningún negrito muriéndose. Estás en la Tierra, no hay africanos, no tienen por qué negros, güey, que no me chinguen. Pero la corrección política que la dejen en sus mentes débiles, güey, estén chingando. Seguramente estaba muy lejos de su estrella que le correspondía, ¿no? Entonces llegaba mucho frío. No era necesaria la melanina, sí, caray. Aunque curiosamente ahí quedaría una duda para el Black Surfer como está ahorita, porque once he go black, he never come back, entonces pues. Sí. Pregúntale a Shalame, lleva, ya se murió. Sí. Una pregunta, Zico, y aquí vamos a hacer el comparativo innecesario, pero de siempre, claro, con malos escritores, Snyder, porque, por ejemplo, curiosamente... ¿Vas a hablar de Barbatos y la Forja? Es que es exactamente, estamos viendo elementos que se repiten en cierto sentido, pero se nota cuando hay un buen escritor, y también... es mucha la diferencia cuando digo, te voy a presentar un villano primigenio que es el antecesor de los villanos que has conocido y es Dios. Luego vamos a hablar, yo creo que, de la relación que tiene con Gore, por ejemplo, porque él tiene que ver muchísimo con el manejo de Null. Ahora sí que mientras Null estaba encerrado, Gore en cierta medida toma el papel de una divinidad negra y más adelante nos lo explica Zico. Pero es curioso porque sí hay manera de presentar multiversos oscuros donde ganan los malos, donde tienes cosas terribles que pasan desde antes y no son tan chafas como los Dark Multiverse que se están viendo por acá, Pero sabes, yo a qué le atribuyo eso, y honestamente con lo poco, a diferencia de todo lo que ha salido de las dos series de Dark Metal o de si es Dark, es Dark Knights, Dead Metal, Dead Metal y Speed Metal, whatever, mujeres, ¿no? Yo creo que la cuestión no nada más radica en la incompetencia del escritor en el caso de DC como es de Snyder, sino también en el grupo editorial, en el editor de la familia del cómic que se está tirando. Por ejemplo, en el caso de DC, el error viene porque la primera historia es de Batman, la segunda es de Superman y esta tercera, que se supone que es con la que acaba todo, es una historia, en teoría, si alguien le ha entendido así, que por favor me lo haga saber, es sobre Wonder Woman, cosa que no tiene ningún sentido y empiezan a hacer inventos. En lugar de hacer bien su chamba, y era lo que estábamos comentando antes de empezar a grabar el programa, la cuestión de que alguien se pone a hacer su tarea, pero en serio, estamos hablando de cómics de hace 40, 50 años, de decir, mira, esto lo puedo usar porque ya hay un antecedente, ya sentaron, un escritor ya se tomó el tiempo de crear un personaje que a lo mejor dejaron olvidado, pero ya te dio pie para que no sea el Sharakofluki como el el Bad Metal y Barbatos, que fue plagio. La diferencia es cuando hay tarea bien hecha, cuando hay originalidad y cuando es simplemente me voy a plagiar porque a mí no me gustó y yo quiero pasar a la historia como el que rehace todo el universo, ¿no? Yo creo que ahí es, no nada más es el escritor, también son los editores que empiezan a poner límites. Y a lo mejor es de que, sí, pero es que este güey vende un montón. Y lo que he estado viendo nada más como pequeño breviario es que mucha gente está comprando lo que es el Dark Knight por mero completismo. Porque es así que, güey, no sé ni siquiera de qué chingados se está tratando. Y ves los comentarios en varios foros, ya que es, no sé en qué chingados va, pero como no está saliendo nada en ningún otro cómic, a diferencia de lo que está ahorita de Endless Winter, de que, güey, como no sé qué chingas, como no va ligado, como no tiene una continuidad fuera de la Justice League y está bien pinche la Justice League, mejor pues mejor no lo leo, pero ahí lo tengo para pagar la escuela de mis hijos algún día, ¿no? A diferencia de lo que puede pasar, porque yo considero, y como bien la nombró mi carnalito cuando teníamos la revista, cuando estaba secuencial, la saga del traje negro, la nombró mi carnalito porque no existía. Yo creo que apela más a la nostalgia, y con todo el que ha sido explotada o llegó a ser explotada de una manera muy absurda, recordemos el Absolute Carnage y el Absolute Clonage y todas esas madres que todas se desprenden de una u otra manera de Venom. Ahí es Maximum Shitting, güey, pero la onda es que yo creo que te genera mayores expectativas, sobre todo por la película de Sony, de Tom Hardy, por todo lo que se pueda llegar a presentar del Spider-Verse, etcétera, etcétera. Y que de una u otra manera la gente ha pedido siempre de regreso, o no todo, pero durante mucho tiempo ha estado pidiendo que Spider-Man vuelva a utilizar el traje negro. Obviamente ya sabemos que los 90s fue así de que, ¿qué, cómo se llama? El killer, el asesino justiciero, ¿cómo se llamaba Venom en ese entonces? El protector letal. Así que dices, güey, go fuck yourself, ¿no? Pero al final del día, los 90s. Tenía que tener un número de la madre, güey. Como sí, no, negado, como lo que fuera, güey. Sí, no. Pero me queda muy claro y me parece más válido lo que está haciendo Marvel, porque aparte no es de te voy a generar la destrucción de la Tierra, que nadie sabe en qué momento se acabó la Tierra, con un personaje que viene de otro planeta, bueno, sí, que de un universo previo también, pero ya también fue presentado por el mismo Donny Cates en Thor de una manera espectacular. Está muy bien hecho esto. Un comentario rapidísimo, pero es que también ahí se ve, sí, línea editorial y lo que sea, pero Cates, en los distintos títulos que ha estado tocando, ha estado plantando semillas. No es algo que lo he hecho en los últimos 3 años. Ya va para 10 años, yo creo, más o menos, poquito menos tal vez, pero he estado planteando y los está uniendo. El caso más claro ha sido en lo que he escrito para Thor, donde tiene una visión del futuro y donde dices, en este panel me está juntando todo lo que he hecho en sus distintos títulos. Esa es la diferencia a nivel, no nada más escritor, que honestamente... El que diga, ay, es que vamos a comparar a Donny Cates con Scott Snyder, tiene pedos muy severos. No es de que comparemos la calidad, vamos a compararlos para ver que son iguales, no son, qué mamadas esos consejos. A lo que yo voy es, Snyder podrá ser muy bueno en historias de brujas, en historias muy, muy lineales, por ponerlas de alguna manera, para un solo título, por ejemplo, Witches y lo que está sacando ahorita, que es que Witches 1796 o 1976. American Vampire, exactamente. Ese tipo de historias sin consecuencias cómico-mágico-musicales le quedan bien a Snyder. De hecho, creo que todos estábamos de acuerdo cuando era Detective Comics, antes de que escribiera Bruce Wayne, el Black Mirror decía, güey, qué bien hecho está esta mugre, porque eran historias muy pedestres, por ponerlas de esta manera. Autocontenidas. Y aparte muy aterrizadas, ¿no? muy en el planeta Tierra, no involucraban deidades ni cuestiones, digo, cómico-mágico-musicales. Honestamente, no le quedan. Donny Cates, como bien lo dice Dan, y como lo estás comentando tú, carnal, título que ha escrito, ha estado sembrando algo que al final del día logra que todo tenga sentido, a diferencia del... Ah, chingá, y este güey, y ahora, spoiler, ¿de dónde me sacas que Batman ha estado muerto y ahora es un Black Lantern? O sea, fuck it, entonces, eso es basura. Es sencillo, si lo tratamos de ver de cierta manera, es que Donny Cates respeta la historia Marvel y trata de enriquecerla. Pero y lo que hace Snyder es, voy a hacer un evento que venda harto, en el que yo me luzca, sin importar de dónde saqué este universo, sin importar si planteé bien las semillas, es acá está, cómansela. Y metal, dark metal, speed metal y el metal que se me ocurra. Pero estás de acuerdo que también tienen que ver mucho los editores, porque si al final del día las cabezas editoriales dicen, ¿sabes qué? Tu historia al final va a ser una basura, a diferencia de que, ay, güey, lo que nos importa es que tenga tu nombre y el de Capulo en el título para que venda, a decir, oh, Donny Cates, y aparte está respaldado. Yo creo que aparte también es decir, por parte de... Es Ralph McKeown el que trae mucho de eso, y obviamente el editor en jefe que es se me fue, no es de Falco, es Brevoort, ¿no? Te fuiste Brevoort, hace 30 años, exactamente. Exactamente, hace unos cuantos años. Pero acuérdate que lo platicamos en su momento. ¿Quién era el editor de Snyder cuando dijimos que venían los cambios? Snyder, ¿no? Snyder, ¿no? Exactamente, ¿no? Él puso el editor. Sí, a su cuate, ¿no? Exactamente. Ahí empiezan los temas, como dices muy bien, carnal. Pero también dónde está el autorrespeto, güey. Decir, güey, ¿sabes qué? No voy a hacer una mierda porque al final del día tengo una carrera que quiero que siga y que mi nombre es lo que está respaldando la venta de esta serie. El pedo es que vende. Exacto, es que ya con eso matas todo. O sea, oye, la calidad, lo que sea, vende bien, sí, son negocios. Y los cómics en realidad no son negocio. Lo que venda es lo que vas a publicar. Por eso Adam Sandler te ha hecho tanta película.

Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, sigue siendo único podcast sobre superhéroes, y no te cuento, único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y ese maldito programa. Seguimos siendo los cuatro miembros que te introduje a lo largo y ancho de un bloque. Sé que estás de regreso totalmente buscando tu sopita tallarín. Y obviamente, porque no nada más estamos en audio, también estamos en video. Este es el momento en el que yo les recuerdo, bola de pelandrujos, que pues pueden visitar nuestro canal de YouTube, darle al subscribe, escucharle a la campanita para que se enteren, que les lleguen todas las notificaciones y se enteren exactamente en qué momento estamos transmitiendo, como nuestro carnalito Amra, que anda por ahí, quiero pensar que todavía sigue por ahí. Saludos al buen Amra. Sí. Antes de que sigamos con esto, yo quiero saber con quién chingados estuviste platicando en la semana, Zico, que como que retcon es la palabra que se te quedó pegada, güey, es la recurrente del día de hoy. La palabra del día de hoy, niños, es retcon, aunque no tenga nada que ver, es retcon. En lugar de retro, es retcon. ¿Cómo no? A la chingada, lo retro es retcon. Lo vamos a cambiar. Cambiémosla por vintage. Vintage tiene más que ver con lo retro que el retcon, güey. Pero bueno, rápidamente, para empezar el programa, bueno, para seguir más bien con este bloque, ¿cuál es la pregunta del día de hoy, Dan Campos? La pregunta misteriosa del día de hoy es: ¿quién es el King in Black? Ok, ya dijimos que no tenemos ni puta idea, por eso sí, pues, nosotros no queríamos hablar de esto, porque no lo sabíamos, pero mi carnalito así como que dijo, no, sí, güey, y pues bueno. Sí, porque ya íbamos a volver a hablar de mutantes, y así como que, pues no. Pero bueno, rápidamente, la onda de todo esto es que en el bloque anterior ya estuvimos platicando brevemente con respecto al origen del simbiote, lo que es Null. Null es el otro, güey. Lo que es Null, de dónde salió, un poco con respecto a de dónde se originan las debilidades que vienen desde el 84, una cosa así por el estilo, que sabíamos que es el sonido, el fuego, pero no sabíamos por qué. Ahora ya mi carnalito nos explicó. Pero previo a todo esto, hasta donde tengo entendido, todos nos quedamos con la idea de que la primera aparición de un simbionte había sido en el Marvel Super Heroes Secret Wars hace 40 años, ¿no es cierto? 34 años, porque fue en el 36, porque vimos que terminó en febrero, marzo del 85, ¿no? Entonces, potato, potato, días más, días menos. Pero esa no es la primera vez que aparece un simbiote, ¿o sí, carnal? Esa te la sabe muy bien, Dan. Ahí. Y ahorita precisamente la tenemos porque parte de lo interesante es cuando empiezas a ver los retcons inteligentes y resultó que por Bill Mantlo y con el arte de alguien que, híjole, no tenía mucho que ver con Spider-Man, un tal Ditko en el arte, con este número de Marvel Spotlight, el Captain Universe, pues, ¿qué creen? Ahí la imagen que se ve de fondo, pues, es una de las reinterpretaciones, reinterpretaciones con los retcons actuales, en el cual tenemos el antecesor de uno de los simbiontes. Ok, y eso es interesante, y es lo que estábamos platicando al respecto en el bloque anterior. Si no lo escucharon, no sé por qué están, bueno, sí, porque pueden estarlo viendo en video en vivo en ese momento, pero en el primer bloque era lo que estábamos comentando, de qué es la diferencia de hacer bien tu tarea como escritor, buscar todos los precedentes para seguir sembrando la semilla, no sembrando las semillas del personaje, sino sembrando las semillas de tu historia en todo lo que estás escribiendo, pero realmente sabiendo de dónde estás sacando las cosas. Vamos a poner la comparación, es el equivalente a Grant Morrison escribiendo en Batman cuando sale lo de Barbatos, que es una historia de Peter Milligan, que creo que Peter Milligan también está involucrado en todo eso en algún momento, o fue en algo del simbionte. No escribió nada del simbionte, ¿es Peter Milligan? Fue mi imaginación. Nada. No, pero escribe el Sentry, que de ya llegaremos a eso. Ah, ok, pues con razón. Ah, no, sí, no es Milligan, es Jenkins. Ahí sí lo estoy. Jenkins, sí, no, entonces no creo que fueron mis nervios, entonces. Pero, ¿qué es la diferencia, no? De incorporar sin deshacer, sin exagerar, sin desvariar, sin torcer todas las historias, sino que simplemente crear algo bien hecho, mejor estructurado y que sirva de plataforma para futuras historias sin tener que llegar a destruir universos de una manera estúpida. Antes de seguir con todo esto, yo tengo un par de dudas. ¿Por qué sigue vivo Eddie Brock? Ese güey se supone que ya no había sido Venom, ¿no? O era el anti-Venom, una mamucada así por el estilo, ¿no? Tenía cáncer. Ajá, y es cuando el simbionte o algo así se le voltea y se vuelve blanco. Y no me estoy alboreando a nadie. Pero, digo, es cuando... Le dice, estás dañado, ya no me sirves, bye. De hecho, es el toque del Mr. Negative el que lo vuelve en el anti-Venom. Empieza su proceso de cura como tal. ¿El simbionte es el que lo cura? Es que ya no tenía el simbionte. El simbionte técnicamente estaba muerto y lo que hace Mr. Negative, como bien menciona Zico, básicamente toma parte del, digamos que parte de las células por el tiempo que estuvo conviviendo el simbionte, toma parte de las células de su sangre y de ahí surge la nueva versión que es el anti-Venom, donde se vuelve fanático religioso todavía más de lo que era en realidad este Brock. Y después tenemos otra versión de Venom, donde recordemos que el simbionte pasa a Flash Thompson. Uh-huh. Y se dan distintos factores. El simbionte original regresa a Eddie Brock. Combate, digamos, que la infección que tenía con lo de anti-Venom, para que finalmente llegue a estar como es la versión que tenemos actualmente. O sea que básicamente los simbiontes primero van con puro maldito lisiado. Pues sí, ¿no? Y curiosamente, ¿por qué Eddie Brock? Que la necesita, ¿no? Sí. Si lo ves. Es una relación desgastante, quieras que no. ¿Sí? O sea, el parásito es como la tóxica. Es correcto. De hecho, que hay uno que se llama Toxic, ¿no? Sí. No sé, sí. Pero es como tu vieja la tóxica, ¿no? Digo, no la tuya, sino así. Dice, no sé, que no juegue, me van a pegar, güey. No, güey, ¿a ti qué, cabrón? Bueno, a ti por primero conoce ese cabrón y después viene y me pega a mí, güey. Pero es así como sí, ¿no? Tu novia la tóxica, sí, no tu esposa, tu novia la tóxica, creo que te va a ir peor, güey. Pero ya no le compongas. Gracias. Es para apaciguarlo tantito, güey. Es para que piense lo que va a decir. No, pero básicamente esa es la cuestión, ¿no? Es a quién puedo explotar, por ponerlo de alguna manera. Y cuando ya no me sirve, al carajo, ¿no? Y no, creo que el único es Peter Parker, el único que medio salva, bueno, ¿no? Ojo, porque también es que es la cuestión esa, o sea, buscan sí alguien en momento de vulnerabilidad, lo que tú quieras, pero precisamente el simbionte es como que más se enfoca más en ayudar, ahora sí que es el que busca una relación, válgame la expresión, simbiótica, más que el usar o el abusar de la persona. Y es curioso porque, por ejemplo, Flash Thompson, cuando tuvo el simbionte, recordemos que había perdido las piernas después de la Segunda Guerra del Golfo. Pero gracias al simbionte, pues como si nada. Y hubo otro detalle de que Eddie Brock llegó a perder una mano recientemente y ya mágicamente ya tiene otra vez la mano sin la necesidad del simbionte. Entonces es así como si te muerden distintas ¿cómo se llama lo que Electro lo mordieron en la película? Las anguilas y te recupera la dentadura, te muerde un simbionte, güey, y ya te recuperas de todo lo que hayas perdido, ¿eh? Sí, güey, todo eso que estás comentando me está haciendo repensar y tal vez replantear lo bien escrito que está esto, güey. Es que ese es todo el tema, carnal. Los simbiontes como tal era un aspecto que triunfó mucho, sobre todo por el look en primera. El look negro había gustado mucho. Luego que fuera un traje alienígena, estaba muy fregón. Y de repente llega Carnage y vemos que se multiplican. Luego, por ahí, empiezan a sacar que hay un planeta atascado o de simbiontes. Entonces, empiezan a debrayar mucho, salen miles de simbiontes y cada quien trataba de aportar. Pero era una muy mala época esa, donde se escribía el Hombre Araña. Los noventas, ¿no? Exactamente, noventas y 2000, ¿no? Sí. Entonces, realmente es algo desgastante e inclusive se decía que el planeta era benévolo, buscaban ayudar al universo. Entonces, ¡qué mamada esos consejos! Ese es el problema, ¿no? Entonces, por eso, ahí viene la época, como dices, del 90, era del Lethal Protector, todo este tema. Entonces, realmente, si te das cuenta, ha sido un tema que estaba ahí presente, pero nadie le había puesto un orden. Y entonces, es de lo que se encarga. De hecho, ahorita vamos a empezar a hablar que lo que pasa es... Este planeta, nos enteramos hace poco que el significado de el planeta, déjame ver cómo se llama, por cierto, que siempre se me va el nombre, Clintar, exactamente, el planeta Clintar es como tal la prisión donde está Null. Pero entonces no es el planeta en donde se origina. Fíjate que no, acuérdate que no hay un planeta. Null vive en la nada. Del universo anterior. Exacto. Es, digamos que en la brecha donde se crea el nuevo y muere el anterior. Ah, ok. De lo que ha ido aportando mucho para hacer más su saga mucho más cósmica, mágica, gigante, pero lo ha hecho poco a poco, que yo creo que es como se hacen estas cosas, estos eventos grandes. Mete una nueva entidad que se llama el... ¿Cómo se llama? ¿El Black Winter? Sí. Exactamente. Y esa es la entidad que destruyó el universo anterior. Uh-huh. Entonces es, si Galactus come planetas, el Black Winter come universos. Entonces, al parecer ya está llegando y está mezclando todo esto. Pero para no desviar el tema y por qué mencionamos a Thor, es porque hay una relación muy grande en el trabajo de Jason Aaron, que como bien estamos platicando fuera de transmisión, lo que hace muy bien es que Jason Aaron jugó, ¿se acuerdan?, con su Thor joven, su Thor actual y el Thor, el King Thor como tal, uh-huh, el viejo. Y la saga va de la mano mucho con un gran personaje que introduce, que para mi gusto es el éxito de la saga de Jason Aaron, que es este Gore, The God Butcher. Y el Carnicero de Dioses es otra cosa que une Donny Cates en su run de Venom. En el número 3 y en el 4 viene el origen de este personaje, que al principio lo que vimos es, no es, esto es una cosa que hace Redcon, que empieza a causar escozor y llamar la atención en el run de Donny Cates. Uh-huh. Venom no era el primer traje que había estado en la Tierra, el primer simbionte, sino que habían sido dos dragones que se enfrentaron en su época contra Big Wolf, que era el Grendel y el Mother Grendel como tal. Esto lo que pasa en ese momento es que en este run Thor derrota al Grendel. Entonces, ¿qué es lo que procede, no? Derrota, y ahí se ve la nueva debilidad ante el trueno. Es derrotado por el trueno, ve que le hace daño. Entonces, esas son las debilidades que se han notado de los... ¿El trueno, el ruido o el relámpago, la luz? Pues yo creo que ahí afectan todos, ¿no, carnal? Yo está mal dicho, pero realmente es el rayo el que lo afecta. Pero el trueno evidentemente también ayuda, porque sabemos que el sonido le recuerda a la forja, como lo dijimos. Sí, sí, sí. Entonces, es el otro elemento que estaba suelto y derrotan y logran, y eso sale en el run de Aaron. Porque fíjate, rápidamente, esto que estás comentando salió en Thor God of Thunder. Exacto. Pero eso es, nuevamente hemos sido víctimas de una mala traducción a lo largo del tiempo, porque a Thor se le conoce en México, o en español normal, no español raro como en España, como el dios del rayo. No el dios del trueno, y es el dios del trueno en realidad. Claro, es God of Thunder. Thunder, uh-huh, es trueno, y lightning, el relámpago. Very, very frightening. No me truenas nada, carnal. Entonces, hace este retcon, y ahí vemos exactamente esta entidad que está enfocando, es el All Black. Pero eso es un, perdón que te interrumpa, ¿es un retcon o es un retelling? No, son dos diferentes. Más bien es como piensas. El retcon es, voy a rearmar, o sea, voy a tomar tu origen y voy a descomponerlo para integrarle nuevas cosas. Y el retelling es, mira, había detalles que habíamos omitido y prefiero integrarlos, mantener la esencia. Muy bien dicho, como dices, es retelling en muchos aspectos. Y uno que otro pequeño retcon cuando es necesario. Y tiene razón, es un retelling. Y eso que estamos viendo es la imagen de All Black. All Black se le conoce a esta espada que se forma por el God Butcher. Que curiosamente lo que pasa es que cuando está atacando y destruyendo todas las creaciones de los Celestials, Null, enfrenta a unas deidades con traje dorado y cae al planeta de God Butcher. De tal cual, de este Gore. Que Gore, como lo dije en su momento, es como el cuate del chiste que Dios no lo quiere y casi pues, se reza y le dices que no entiendes, que me caes mal, güey. Pues eso es a lo que le pasa y por eso odia a todos, ¿no? Entonces, lo que hace Gore es que cuando ve que cae y cae esta espada atravesando al que es realmente Null en ese momento, recoge la espada y abandona el planeta, dejando a Null atrapado en ese planeta, ¿no? Mientras se recupera. Entonces, Null viaja con la espada y se convierte en aquello que juró destruir, evidentemente. Se convierte en un dios oscuro que empieza a asesinar a todos los panteones que se le ponen enfrente, y cuya misión última es terminar con todas las deidades, porque son unos hijos de tal por cual que no atienden las plegarias cuando se les necesita. Sí, nada más pequeño comentario. Los Thundercats básicamente son te trueno el gato, para el buen Eric del Shiru que estaba comentando, es te trueno el gato, así rápido. Sí, dice, entonces, o lo que estamos comentando de la diferencia entre Thunder y Lightning, ¿no? Dice que entonces que los felinos cósmicos no son los, que los Thundercats no son los felinos cósmicos, no, son te trueno el gato, güey, así de rápido. Exactamente, los gatos que truenan. Sí, se truenan, güey. Pues todos con chitada quisieran, güey, sí, pero pura madre. Entonces, mientras Gor hace todos sus quehaceres en el presente, exactamente esa es la imagen, lo que hace el Necrosword, al quedarse sin el Necrosword, que es All Black, como uh-huh. tal, o la entidad primigenia de los simbiontes, lo que hace Null es a empezar a manejar estos simbiontes y a crear criaturas que busquen huéspedes para expandirse por el universo. Y también eso está este retelling, como dice mi carnal, bien comentado, es que de esa espada, Null aprende, digo, Gor aprende a hacer lobos o espectros de la nada, pero que son figuras y que realmente son simbiontes. Cuando vuelves a leer esa historia, que vale mucho la pena releerla, entonces te das cuenta que está haciendo simbiontes y es el poder que está manejando. Entonces realmente él es el portador que más ha tenido la espada, el Necrosword como tal, porque la tiene hasta los fines de los tiempos prácticamente, cuando enfrenta al King Thor y a la triada y a las sobrinas y todo esto. Y Null lo que hace es esparcirse por el universo, pero los simbiontes se le empiezan a revelar y lo que hacen es dejarlo atrapado en este planeta en el cual no puede salir. De hecho, Clintor, lo que quiere decir, que revelan recientemente, es que quiere decir prisión en el lenguaje de los simbiontes. Entonces, digamos que toda esta saga y toda esta amalgama del Necrosword, de los simbiontes, el planeta, toma sentido cuando hace su evento mágico cómico, creo que es del año pasado, que es el Carnage, es Absolute Carnage, cuyo cometido es anunciar la llegada de Null, pero con un motivo ulterior. Lo que hace es buscar que Eddie Brock lo libere del planeta. Y entonces, al utilizar esta arma, hace que explote el planeta y Null queda libre para emprender o continuar su venganza que estaba suspendida, que es acabar con toda la creación y volver todo a su reino de oscuridad. Entonces esta es la misión primigenia de Null. O sea, básicamente es generar la entropía. ¿Podemos decir que es entropía o simplemente es la nada? Porque no es lo mismo. Sí. Tío, y entramos en las cuestiones filosóficas de que... Yo diría que es la nada, ¿no? Nada, güey. Deja de existir la nada, ¿no? Sí, es como... Mira, yo me pongo muy bíblico en ese aspecto. Y es como, el primer día, pues, no existía nada, ¿no? Solo había oscuridad. Uh-huh. Y eso es donde quiere vivir Null. Luego llegaron, se creó la luz, se crearon los mundos, etc., la humanidad y todo eso. Uh-huh. Pero Null quiere volver a ese estado del primer día. Ok. Eso es lo que busca. Un detalle que vale la pena también... ¿Solo estaba Chabelo y él? Sí, literalmente. Primero Chabelo, ¿no? Primero llegó Chabelo y después llegó Null, güey. Sí, o sea, Chabelo está antes de Galan, de hecho. Exacto, viene de un universo antes. Ahí vale también mucho mencionarse, porque cuando fue la serie de Absolute Carnage, que honestamente sonaba como a mal refrito de Maximum Carnage, pero se enfocan completamente en el horror, incluso la visión que tienes del mismo Carnage, donde parece que es medio cuerpo de Cletus Kasady mezclado con simbionte, se le da una reinterpretación y ahí empezamos a ver el manejo de los pequeños simbolitos extras. O sea, a Venom siempre lo ubicábamos con la araña en el pecho y por la relación con el traje negro de Spider-Man. Carnage pues era como que la cara y traía una mancha negra en el pecho que ya no era tan parecido, pero aquí también se empiezan a crear y a visualizar rasgos más característicos en el caso de Null. En este caso Carnage, que tiene como hasta la espiral en la frente, otros simbiontes que tienen otro tipo de marca, se ve el fanatismo religioso, y que eso tiene que ver mucho porque también se plantea que, recordemos que Null es el dios de los simbiontes. Y Null en el pecho, sí, tiene como una araña, no es una araña, tiene un dragón, precisamente. Exacto. Que tiene que ver con lo que mencionaba Zico de las primeras veces que llegaron simbiontes aquí a la Tierra, ¿no? Que son más bien dragones, ¿no? Trajes de superhéroes de venta de garage de guerras secretas. De hecho, Donny Cates lo que ha dicho mucho es que le sorprende que Marvel le esté dejando utilizar mucho elementos de terror como los está utilizando a su gusto para el mainstream, cosa que no es de sorprenderse si vemos que ha tenido gran éxito también con otra serie que hemos estado muy, muy recomendada, que es la de Hulk, la de Immortal Hulk, que tiene elementos también de terror. Entonces, ahí sería muy bueno, carnal, si te localizas, creo que es esa exactamente. Ese es de Absolute Carnage, pero todo empieza. Hay un one shot también previo que hace Frank Thierry, que es Web of Venom, que son esos especiales que vale mucho la pena que han salido, que se llama el Cult of Carnage. Es como el primer acercamiento que tienen para Null, en el que traen a Cletus Kasady para resucitarlo nuevamente. Y aquí empiezan a amalgamar todo. Esas muertes sin sentido de por qué regresaba, por qué salía, por qué esto, y que curiosamente tiene mucho sentido con el symbiote, lo que explicamos del cáncer, ¿no? Que a pesar de todo puede renacer. Y entonces a Cletus Kasady se trae de nueva cuenta como tal en esta resurrección, y vemos que Cletus ha muerto varias veces. Una a mano del Sentry, que fue la más épica que hizo en su momento Brian Michael Bendis en Avengers, y otras que no han sido explicadas. Entonces se ve que Cletus Kasady ya venía marcado desde un inicio. De hecho, en ese cómic lo que se marca es que él viene con el cordón umbilical enredado en el cuello, nace y muere 18 minutos después de nacer. Y en este elemento de terror se ve que vuelve a abrir los ojos y se ve esa espiral en uno de sus ojos. En ese momento comprendes de que Cletus es un elemento del caos como tal, o un simbionte primigenio, como lo quieras ver. Pero el chiste es que eso es lo que está esparcido. Mucho se mencionó nada más el códex, o los códigos, y que todo esto era que la misión que tiene Carnage en ese momento es recuperar esos elementos o piezas que se han perdido del códex del alien primigenio, que viene siendo de cierta manera parte de este All Black que estábamos mencionando, ¿no? Una duda nada más para hilar tantito, porque no me quedó muy claro. Cuando muere Cletus, que muere por el cordón umbilical y revive, ¿ya estaba algún simbionte con él o nada más fue así por cosa macabra del destino? Fíjate que está muy raro, se ve que viene marcado porque no tiene nada de aspecto. Todos sabemos que en el momento que aparece el traje de Carnage es cuando comparte Zelda con Eddie Brock en Amazing Spider-Man, que a la hora de escapar deja un pequeño pedazo del simbionte, y ese simbionte después nos enteramos que es la manera de reproducirse, ¿no?, en los simbiontes, y toma posesión de Carnage. Pero al parecer ya traía algo de previo, porque se ve el símbolo. Estaría muy bueno si lo encontrar, está muy padre esa página. El bebé se ve con el ojo, con el símbolo de la espiral. Entonces, pero no hay ninguna explicación de por hasta qué. Hasta ahorita yo no lo he encontrado. Si alguien la ha leído pues, en otro cómic o algo, yo no lo he encontrado. Ok. Pero, sí, porque de repente es como un elegido entonces. Más que, a lo mejor no tiene simbionte, pero ya estaba elegido. Exactamente, es como un elemento del caos. Probablemente sea un resto. O la madre esté contaminada por este Grendel, que estaba en la Tierra desde un principio, y él, al haber nacido probablemente con esta códex, como le llaman, es el encargado de tratar de recuperar y amalgamar todos estos códex para completar el código y liberar a Null, que es lo que quieren. Entonces, al final, lo consiguen porque Eddie Brock tiene que elegir entre la vida de su hijo y liberar a Null. Y, evidentemente, escoge la vida de su hijo, ¿no? Entonces dice, vamos a tener tiempo de prepararnos, al fin y al cabo tenemos un veranito para preparar el evento, y como buen Venom, pues yo también prepararé esta defensa con los Avengers, y deja eso, salen Avengers, salen X-Men, sale todo mundo. De hecho, en el primer número de King in Black salen todos prácticamente a la defensa, cosa que no sabía hace mucho. Generalmente eran tanto autocontenidos o se mencionaban fuera de cuadro, pero aquí sí llega Javier como tal. No, güey, acuérdate que Son of Vulcan llegó en Empire, en la luna, y le dio en la madre a todos los Kotati el solito, güey, a la base. No sé para qué querían los Avengers, así que, a ver, Hickman, explícales cómo se solucionan estos desmadres rapidito, güey. Y Son of Vulcan, el tercer, el Summers que nadie quiere, pero que todos necesitan, Así como que Phil de Burn viene a la Bernie Sanders, güey. Y fue así de, güey, pues él solito se chingó a todos los Cotati y la Luna, ¿para qué hacen tanto desmadre con sus eventos raros, no? Exactamente. Un detalle que valdría la pena mencionar y antes de que nos vayamos a corte, es que a final de cuentas recordemos que Venom pasó por su etapa, ya se mencionó en el primer bloque, ¿no? Del protector letal, porque la moda eran los antihéroes. Venom, Eddie Brock pasa por una etapa de redención y por cierto gracias a Eric que nos estuvo dejando varios comentarios precisamente en el chat donde nos explicó muchos de esos detalles. Recordemos que el simbionte al parecer fue lo que en teoría engañó a Eddie Brock y le provocó el cáncer y se sintió todo manipulado, etcétera, pero ha pasado ya por una etapa de redención y que curiosamente es parte de los Vengadores, el mismo Venom, Eddie Brock. Él ha estado trabajando para que suene la vibración que se escuchó por allá, con el Capitán América, precisamente pues para prevenir lo que viene siendo la llegada de Null, y por eso lo vemos trabajando con todos los héroes a la par, porque si no es un miembro que tú digas el miembro más reconocido de los Avengers, a final de cuentas es alguien que va a estar ahí precisamente para ayudarlos contra esa amenaza, donde la persona que más sabe sobre la amenaza es él. Y también hay una cuestión, él tiene un interés personal, por lo que tú ya mencionabas, Zico. Literalmente es la llegada de Null tiene que verse porque prefirió salvar la vida de su hijo, y la llegada de Null tiene que ver porque precisamente quiere acabar con su hijo. Bueno, viene por su hijo o no sé qué le quiere hacer, efectivamente, y tiene escenas muy hardcore el primer número, en la cual se regodea en su crapulencia Donny Cates y le hace homage de cierta manera. Aquí vale la pena mencionar rápido este primer número, en el que llega exactamente al más puro estilo Vlad Tepes, si nos damos cuenta. Y lo que pasa es que Thor no puede responder al llamado porque está viendo el tema con Galactus ahorita en su otra serie. Y si no, pregúntale a Donny Cates, al fin y al cabo tiene las dos series. Entonces, lo que hacen es el plan B, es el Sentry, exactamente como lo está mostrando mi carnal, y en el cual dice, yo voy a llegar a darle en su madre a Null, no te preocupes, al fin y al cabo yo tengo el sol, soy luz, lo agarra y le aplica la carnachera. Ah, yo me acuerdo de ti, tú le hiciste esto a uno de mis hijos favoritos, toma. Y después, lo que viene es Eddie Brock, y en otro splash page, muy interesante, le dice, ah, tú eres uno de mis hijos, pero ¿sabes qué? No me interesas tú, güey, el que me interesa es otro Brock, viene el traje. Eso me recuerda muy a Wolverine cuando le sacan el adamantio. No sé por qué me hizo la reminiscencia, pero lo despoja del traje y lo deja caer. De hecho, el título de Venom es la caída de Eddie Brock, todo el título, ¿no? Mientras va pensando qué es lo que va a pasar y todo eso. Es tal cual la llegada, y lo que hace este cuate es impresionante, pero si quieren lo comentamos en el siguiente bloque. Definitivamente, y bueno, te recuerdo que estás en Destripando, el único podcast sobre superhéroes en tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como ustedes, estúpido planeta y este maldito programa. Nosotros somos los cuatro miembros que ya te introduje a lo largo y ancho de dos bloques, no nada más en audio, también en video este segundo bloque. Obviamente esta es la invitación para que nos acompañes en nuestro canal de YouTube, le des subscribe, le des a la campanita para que te avise en qué momento estamos transmitiendo. Y sí, como dice el buen Jerry de la Cruz, esos programas no los tiene ni Obama. Exactamente, pero también es la invitación para que nos apoyen en nuestro Patreon Initiative para que sigan teniendo este tipo de programas. Nosotros vamos y venimos. I never let you see. I keep it caged, but I can't control it. So stay away from me. The beast is ugly. I feel the rage and I just can't hold it. It's scratching on the walls, in the closet, in the halls. It comes awake and I can't control it. Hiding under the bed, in my body, in my head. Why won't somebody come and save me from this? Make it end. I feel it deep within. It's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. I hate what I've become. The nightmare's just begun. I must confess that I feel like a monster. My secret side I keep hid under lock and key. I keep it caged, but I can't control it. Cause if I let him out, he'll tear me up, break me down. Why won't somebody come and save me from this? Make it in. I feel it deep within. It's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. I hate what I've become. The nightmare's just begun. I must confess that I feel like a monster. I feel it deep within. It's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. I feel like a monster. I feel like a monster. It's hiding in the dark. His teeth are razor sharp. There's no escape for me. It wants my soul, it wants my heart. No one can hear me scream. Maybe it's just a dream. Maybe it's inside of me. Stop this monster. I feel it deep within. It's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. I hate what I've become. The nightmare's just begun. I must confess that I feel like a monster. I feel it deep within. It's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. I kinda lose control. It's something radical. I must confess that I feel like a monster. I feel like a monster. I feel like a monster. I feel like a monster. I feel like a monster. So we have a containment breach. We lost them. They're out in the open. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Seguimos siendo los cuatro miembros que ya te introduje a lo largo y ancho de dos bloques. Sé que lo disfrutaste y por eso estás aquí, por el postre, sí, como no, el raspadito de anís para esta hermosa mañana donde del cielo cayó una caguama. Para que sepan, la gente de aquí de México, qué día estamos grabando. Pero bueno, rápidamente, ¿cuál es la pregunta del día de hoy, Dan Campos? La pregunta misteriosa es, ¿quién es el rey de negro, el King in Black? La pregunta no la han contestado porque nada más hemos hablado de Null, hemos hablado de los simbiontes, hemos hablado de dragones y vampiros y Spider-Man y Thor, el dios del trueno, que ya que hay dos aclaraciones, una buena traducción, no como las de los cómics aquí en México. Saludos a todo el gremio de traductores, al Sindicato Nacional de Traductores de Cómics. Pero bueno, rápidamente, continúa, carnal. Ahora sí, dinos, ¿quién carajos es el rey de negro? ¿Es Null? ¿No es Null? ¿Es un güey que fue en el que se forzó Null o qué chingados? No, efectivamente, el rey en negro es Null. Uh-huh. Es el dios de los simbiontes o creador de los simbiontes, como ya vimos en todo en los dos bloques, como hemos comentado. Es creador de la Necro Sword, que es el All Black, o una de las armas más poderosas, por como han estado haciendo el Redcon. Yo creo que casi ya está a nivel del Infinity Gauntlet, de ese nivel, por todo lo tema. De hecho, el God Bomb, la saga, pues es prácticamente la destrucción de todos los panteones y de los mundos, que va a ser Gore. Y ahora lo que te preguntas es qué va a pasar si se une esta arma con su creador, ¿no? Ahorita Null no tiene la espada. Según yo, ya la trae. No, uh-huh. Me preguntes cómo carajos, pero sí, o sea, cuando pierde el God Butcher, Es raro porque todo el manejo que se ha hecho temporal, ¿no? Ahorita estaríamos en el presente. Realmente Gore la tiene en el futuro. Bueno, de hecho... Entonces ya sabemos que va a perder Null. Mira, carnal, no te lo quería decir, pero generalmente en los cómics siempre pierde el malo. Es que ese es mi problema con todo esto del desmadre temporal, que eventualmente, ¿sabes? Que son como las precuelas, güey. Es cuando, como cuando Qui-Gon Jinn le presenta a Anakin a Obi-Wan, que todos le aplauden, ¿para qué le aplaudes, güey? Lo va a matar, ya sabes que lo va a matar y que este güey se va a hacer Vader, o sea, qué chingados te emocionas, como si no supieras qué carajos va a pasar, ¿no? Pues es como cuando la gente está emocionada porque va a regresar ¿cómo se llama este? Hayden Christensen, exactamente. Y eso que sabe que es muy mal actor y es un hijo de la fregada en la película, cabrón. No es que sea mal actor, es que es Mannequin Skywalker, es que es el tío, güey, es lo que la banda no entendió nunca. Pero bueno, entonces el King in Black es básicamente Null. ¿De dónde toma su forma humana, güey? Ah, una pregunta que traía antes de todo esto. ¿Cómo lo puedes comparar la espada al Infinity Gauntlet? ¿También altera la realidad? ¿O también tiene poderes sobre la mente? ¿O qué carajos? Mira, déjame. Ese sí me voy a ir más a una referencia. Te puedes ir a una referencia en el futuro, porque recordemos que esa es de las pocas armas que matan dioses. O sea, es para matar al mismo Gore o para matar al mismo Thor. Y en el futuro, aquí hay una cuestión, eso de que, ay, no hay sensación de riesgo porque sabes que al final ganan los buenos. Oh, qué novedad, pasa en todas las historias. Pero recordemos que en el Thor de Donny Cates se plantea una visión del futuro que es la que tiene cuando Thor ve cómo va a morir. Pues va a morir literalmente por todo este desmadre que se ha estado asociando por esta arma que es capaz de matar a los dioses también, ¿eh? O sea que básicamente estamos hablando de un futuro cuando es el Old Father, el old Father. No, es previo a eso. Se ve la invasión de los simbiontes. Pasó, no me acuerdo si es en el 1 o en el 2 de la nueva serie de Thor, no sé si te acuerdas. Sí, creo que al final aparecen, que Thor tiene la visión y aparecen todos en rojo al final. Es correcto. Y en el Infinity Gauntlet, ¿no? Exactamente, no es un Infinity Gauntlet, se ve que es un guante negro que podría ser un simbionte literalmente que trae las gemas mm-hmm. están en el Mjolnir, entonces, y dices, ¿puede matar a Thor? Claro, sí, porque bueno, Thor también ya ha muerto en varias ocasiones, entonces eso es también lo interesante. Que es la diferencia que hacen, ¿no? Que no es el clásico ciclo del Ragnarok, que por eso es Black Winter es tan grave, porque es la destrucción de todo, hasta de los propios ciclos de los dioses. Entonces, eso lo hace interesante. Y ese número 2, acuérdate que también Donny Cates es tan cañón que creo que este güey sí lo puede conseguir. Siempre hay ya las semillas para el crossover entre DC y Marvel, porque en ese número se ven los dioses protegiendo una tierra alterna y como puntitos, y en el cual son claramente la Liga de la Justicia, la referencia a la Liga de la Justicia, de los siete miembros, y los maneja, ¿no? Y de hecho... Honestamente, un crossover nuevamente entre DC y Marvel, a cómo está la cuestión actual entre AT&T y Disney, I don't think so. Por eso, pero yo creo que no estamos hablando, es sembrar semillas, carnal. Por lo menos no va a agarrar y va a decir, y ahora en la forja de Barbatos, al día siguiente pasó esto, pues no. No, güey, está muy pinche como para que Disney diga, sí va, güey. Exactamente, y aquí busqué los poderes del All Black, y es Superhuman Strength, tiene Superhuman Durability, Superhuman Speed, Superhuman Reflexes, Longevity, Regeneration, que es lo que estamos platicando. Espera, también. ¿Todos esos son poderes que tiene la espada o la persona que usa la espada? El embodiment, es que acuérdate que la espada es un simbionte, quieras que no. Ok. Entonces, evidentemente, comparte, y lo estamos viendo, o sea, Cletus Kasady muere y resucita. El cáncer o la enfermedad, que también fue psicológica, como lo dijo muy bien, inducida de la manipulación que tiene el traje en el alter ego de Eddie Brock, pero estamos viendo que sí hay algo, ¿no? Entonces la regeneración también. Pero Flash Thompson sigue muerto, ¿no, güey? O por lo menos en lo de Last Remains es lo que se está viendo. Es lo que estamos viendo, carnal, pero acuérdate que es que no son los cómics. Yo no dudaría que regrese pronto. Mira, igual le pasas la radiación gamma y regresa, güey. Que quedes en la posteridad para la próxima vez que mi carnal diga, no, güey, es que eso no tiene continuidad, no tiene sentido. Acuérdame de este episodio para recordárselo al güey. Es que, acuérdate, no tiene sentido cuando no me conviene, cabrón. Sí, no, no. Sí. Como buen fanboy, así funcionan las cosas. Sí. Entonces, otra de Stan es Constituent Matter Manipulation, Dark Energy Manipulation y Divine Slaying. Era lo que había dicho el buen Dan. Matas dioses. O sea, está bien cañón el asunto. Entonces, vemos que es un arma que como tal tiene todos los atributos para ser una de las armas más poderosas del universo Marvel. Y así se está mostrando. De hecho, lo hemos visto en el God Bomb. Es evidente lo que tiene que hacer. O sea, ese es el momento que Thor, a mi gusto, literalmente avienta planetas para detener a Gore. Y eso es algo que logró hacer muy bien la película de Endgame. Es la anterior, ¿no? ¿Es Endgame? Es la de en medio, ¿no? La segunda. No. Infinity. Cuando Thanos avienta al... Casi Endgame. Ahí sí. No, cuando Thor está en la nave y hace que pase la energía por él. Endgame es Infinity. Exactamente, Infinity. Ahí te das cuenta de la grandeza y es el momento que dices, güey, Thor sí está cabrón y sí podría darse de cates con el que sea. Un comentario rapidísimo y que no lo hemos mencionado y creo que sí es importante, es que recordemos uno de los grandes villanos o versiones oscuras de un héroe ha estado muy metido en esta historia y tiene que ver con la llegada de precisamente de Null a la Tierra y es el Maker, la versión diabólica de este de Reed Richards, que él estuvo experimentando, él fue el que le extrajo también el simbionte a Flash Thompson, etcétera. ¿Y por qué? Porque dentro de su mente retorcida diabólica de dimensión paralela, el cuate quería fusionar precisamente viendo el potencial que tienen los simbiontes para volverse cada vez más poderoso y destructor. Y en cierta manera él también estuvo metido detrás de tras bambalinas con toda la manipulación con Cletus Kasady también, ¿eh? Y de su hijo. Ah, exactamente, del hijo de Eddie Brock. Ahora, lo interesante en esta saga, digo, en el primer número, aparte de que está Full Action Package, o sea, tal cual, o sea, sí, sí cumple con lo que ofrece, y sabemos que todo va a caer en manos de Eddie Brock, porque pues ese es su título y se chingan. Entonces, evidentemente, lo que pasa es que al momento que le dice, güey, yo no estoy interesado en ti, ya sé quién eres, tú eres el babosete que me peleé en el número 2 contigo, nada, tú me vales madre, es más, yo creí que ya te había quitado este traje, es más, devuélvemelo, güey. Y el traje todavía tiene la lealtad y le dice, no, no me separes de él. ¿Cómo no? Tú cállate y vente conmigo, ¿no? Lo que quiere realmente es al hijo de Eddie Brock. Exactamente, que ya sabe qué es, pues supimos que uno de los ganchos de ese título es que al principio finge ser su hermano perdido y después ya revela que sí es su padre, ¿no? Ya lo sabe el hijo. Lo que hacen es, lo encierra en una bóveda. Es la que usó Spider-Man, que le construye Ezequiel en su momento para que no lo localicen, para romper la liga totémica que existía. Entonces en ese momento sabemos que no es capaz de encontrarlo, entonces está escondido ahí, pero al que quiere realmente es al hijo. ¿Por qué? El hijo es el único que ha sido capaz, si se dan cuenta en la saga, se vio que toma posesión de uno de los aliens que lo ayuda en el escape con el The Maker. Entonces vemos que tiene la capacidad de manipular o de que le obedezcan esta raza de los aliens como tal. Entonces no sé si lo ve como un elemento de competencia y viene a eliminarlo, como es una de las teorías, o quizás que podría ser algo así como con la Bruja Escarlata y Mephisto, que son partes de su alma o de su esencia y que viene a recuperarlas. Eso suena interesante, suena como una teoría plausible, aunque... Entonces eso podría ser Carnage, ¿no? Por lo que decías de la espiral y todo esto. Pues sí, y podría ser uno, o sea, sin saberlo, o sea, no sé, uno puede ser, si eran dos aliens, uno puede ser la Mother Grendel y la otra Grendel, o la esencia, y pueden ser los dos bebés. No sé, nacidos a destiempo, ¿no? Que no va tanto por ahí porque eso ya pasó con Carnage. Recordemos que conforme se va formando dentro del mismo culto, van buscando todos los fragmentos de los distintos simbiontes previos, desde Shrek, Toxic y todas esas mamadas. Y cada uno de esos fragmentos sirvieron para que resucitara Carnage en forma. O sea, eso ya lo usaron con esa otra figura. ¿Pero juntaron todos, carnal? Sí. ¿Porque le quitaron al chavito, el suyo? No, porque ese es posterior. Él, o sea, todos los que agarraron son previos de cuando fue la última saga de 20.000 simbiontes. No, porque en la misma saga, cuando está el Maker, acuérdate que el Maker le está haciendo las pruebas y detecta porque le van a quitar al otro niño la conexión que tenía. Pero de repente se voltea el Maker y le dice, güey, no te hagas pendejo, tú también tienes códex al niño, Rock. Entonces, efectivamente, ese falta. Entonces le van a quitar su conexión, pobrecito, ya no se va a poder jugar en línea. Por eso, en tiempo de pandemia, eso no se hace. Güey, por eso se vuelven psicóticos, güey. Por eso quedas como Cletus, ¿qué haces? Sí, güey, no pinche como le quita la conexión, pobre escuincle, güey. Pero que le pongan atención, chingado. Exactamente, que otra cosa muy chida. Es cuando en en la historia que hacen del origen de Cletus, después de niño, ves que el cuate es un asesino psicópata en serie, tal cual veía a todo el mundo despellejado, desollado, y vemos que es un cuate que nació retorcido, tal cual. Retorcido por su cordón umbilical. Sí, no sé. Ese sí es mala semilla. Sí, acuérdate que siempre cuando hay problemas con el cordón umbilical hay pedos. Pregúntale a Cassandra Cain. Sí, la falta de oxígeno, básicamente. Que el que tuvo falta de oxígeno fue Charles Xavier, porque a la que Cassandra Cain iba a ahorcar a Charles Xavier con el cordón umbilical. Entonces por eso nació malito y debilito de sus pierniques, yo creo. No, sáquenlo de aquí. Ahí está el error, güey, porque acuérdate que Charles Xavier sí caminaba, que fue el Shadow King el que lo dejó inválido. Con la condenada negra raterilla, la primera vez que se quedó inválido fue por andarle haciendo el paro a la negra raterilla, a la africana. En el Cairo, con su primer enfrentamiento con Amal Farouk. Sí, que es cuando retomado en la serie de Legion. Que Farouk lo deja así como que dobladito, así como que, ay, perdón, ya me lo chingué, y se sale Xavier sin pagar aparte el güey. Sí, o sea, con la camisa quemada, eso sí atrás, ¿verdad? Me acuerdo que se ve la toda flameada en la espalda. Sí, y nadie dijo nada, güey, nadie se dio cuenta. Muy psíquico el asunto, muy mental, pero bueno. Bueno, rápidamente, para concluir todo esto, ¿tú cómo ves, antes de irnos a las recomendaciones, para dónde va todo esto de los simbiontes? En realidad, vamos a ver lo mismo del Infinity War, que es las mamadas de el Evil, cualquier héroe que quieras. ¿Vamos a ver héroes poseídos a diestra y siniestra por simbiontes o qué carajas te palpanas? No creo que vaya a ser Infinity War en que salen los doppelgangers ni nada por el estilo. Es más, no lo necesitan. De hecho, ahorita vienen a destruir todo. Yo creo que quizás pueda ser visto, y yo creería que va a ser la segunda parte de su gran trilogía de Donny Cates, en la cual empezaría, yo lo pongo tratando de verlo o compararlo con un evento. Recuerdo el Messiah Complex, que fue en partes, luego vino el Messiah War, que fue un intermedio, y luego vino el Second Coming. O sea que básicamente vamos a ver como 1,000, 8,200 partes de esto. Yo creo que el final y la conclusión de esta saga, este es el segundo punto que vamos a ver culminar en su run de Thor con el Endless Winter o el Black Winter como tal. Endless Winter es evento de DC. Sí, de DC. Pero recuerda que puede haber crossover, ¿eh? Es que desde ahí está el crossover. Mm-hmm. De hecho, el problema es que sí es amigo de Snyder. Donny Cates. O sea, sí es cuate de Snyder. No, yo he visto un montón de escritores bien competentes que son cuates de este güey. No sé por qué no es necesario, que es ese cabrón, güey. Uno, no sé por qué son sus amigos, güey. Y dos, no sé por qué chingados no les aprende. Así de rápido. Pero bueno, entonces, digo, sí vienen varias partes porque me supongo que la conclusión y el final son como lo mismo, ¿no, carnal? Supongo yo, güey, si no me equivoco. Y para los carnalitos que quieren seguir la serie, yo les recomendaría que busquen todo lo escrito por Donny Cates. No se atoren porque hay un montón de números que están haciendo crossover, que vienen como parte de la numeración del evento, pero no los veo tan necesarios. Yo creo que quítense de problemas y váyanse como tal a los números que escribe Donny Cates. Okay. Especiales el Venom y el King in Black como tal. El de Thierry, ¿no? Bueno, Thierry escribió el anterior, no sé si vaya a escribir uno, ahorita no he checado. Pero Thierry sí le ha aportado mucho también. Sí, y aparte el Thierry escribe bien y aparte ha escrito a diestra y siniestra, creo que desde Ravencroft, está escribiendo sí. Para DC y para Marvel como si no hubiera mañana, como si tuviera alguna deuda muy cabrona que pagar. Creo que ya lo puse en Twitter, pero algo así por el estilo viene. Es que, ¿sabes qué? Lo padre es ver a Frank Thierry otra vez activo, porque la verdad desapareció del mapa. Y la verdad, no se explica por qué. Sí era un escritor que sí vendía bastante en su momento, ¿no? O sea, y tuvo pesos pesados bajo su mando. Tuvo un problema de salud familiar. Un miembro de su familia se puso muy, muy mal y por eso como un año más o menos dejó de... Se fue a cuidar. Ajá, sí. Entonces, digo, son de esas cosas. Pero no, ya por eso, ya salió de ese pedo y por eso ya lo vemos escribiendo a diestra y siniestra para pagar todas sus deudas de salud. Ya entendí, definitivamente sí. Tiene que trabajar entonces a diestra y siniestra. Pero fíjate, con todo y eso, no pierde la calidad, con todo y que está escribiendo para las dos compañías, güey. Tres, porque también está escribiendo algo por ahí para Image. Y por lo que se ve, va a ser algo más común eso de que esté escribiendo para varias compañías, sobre todo porque ya DC, al parecer, deja de lado, por lo menos momentáneamente, sus exclusividades, ¿no? Entonces, si no hay exclusividades en uno, probablemente no haya necesidad de afianzar la exclusividad en la otra compañía. Entonces, podemos ver eso más común. Pues, yo creo que ahora las exclusividades van a ser para que no se vayan a Image o a Boom o algo así por el estilo, güey. O sea, como están las ventas, sí, probablemente sí sea razonable. Pero bueno, rápidamente, para terminar el programa, ¿te recomiendo hacia Wookiee? Del baúl de los recuerdos y tomando en cuenta el último episodio del Mandalorian, Shattered Empire. Si quieren ver más de la operación Cinder que mencionaron. Y ahí sale Luke, sale Leia, sale Han. Son cuatro números. Si no mal recuerdo, es de Greg Rucka. Está entretenido. Y también de cómics, el segundo número de Rorschach, de Tom King. Para todos los que, como yo, están fastidiados de cómo escribe Batman, aquí nuevamente es un cómic que dices, por esto me cae bien Tom King. Sí, es su clásica de estoy contando una historia y te meto flashbacks, pero como este es un cómic de misterio, de vamos a resolver por qué el asesinato, funciona muy bien. El arte también queda muy padre porque está muy ad hoc al estilo de Watchmen y vale mucho la pena. Ok. ¿Tu recomendación, carnal? Pues yo les voy a recomendar, fíjense, para no perder la costumbre, algo más de Donny Cates. Salió el número 2 de Crossover para Image Comics, de la historia de que era de Alzheimer, si se acuerdan. No me acuerdo. Entonces, tiene una premisa bastante interesante, y es qué pasaría si realmente los superhéroes existieran en este mundo. Entonces, está muy entretenido. Rápidamente, tu recomendación, Dan Campos. Son dos, una de cómics, salió el número uno por parte de Image, de Homesick Pilots. Es un cómic escrito por Dan Waters y con el arte de Caspar Wijgard. ¿De qué se trata? Bueno, los Homesick Pilots es básicamente una banda de rock, punketona. Y resulta que tienen como que una rivalidad con otra banda de rock, está por en el entorno que ocurre la historia, que es en 1994, al principio. Y dicen, no, pues vamos a organizar un concierto, pero para que sea bien Merol, vamos a hacerlo en una casa que tiene la fama de que está embrujada. Deciden meterse a la casa para empezar a explorar todos los detalles. Resulta que se encuentran ahí con miembros de la otra banda, la banda rival. Se empiezan a calentar los ánimos porque la rivalidad no era tan amistosa. De repente empiezan ahí los madrazos. Y resultó que la casa sí estaba embrujada y la casa empieza a matarlos a los personajes que se habían metido ahí. Entonces, pues es una historia de horror, tiene bastantes espantos. Y lo interesante es que hay detalles que se escaparon de la casa y pues los detalles que ya no están en la casa son fantasmas que se fueron a otros lugares. Homesick Pilots apenas es el número uno. La segunda recomendación es en película de las mejores películas animadas, o yo digo la mejor película animada de este año, World Walkers, la cual ya pueden encontrar en el servicio de DCA Secret Stash. Si son como nuestra mayora o nuestros capitanes, pues ya la tienen desde este viernes, la película, para que la vayan a ver. Está bien, no, bien padre, bien bonita, para que la puedan checar. ¿Cómo lo pueden hacer? Pues entrándole a los niveles más altos del Patreon. Ok, y yo rápidamente les voy a recomendar dos cosas, una de Marvel Comics y una de DC Comics. De Marvel les voy a recomendar Sword, S.W.O.R.D. así. Está escrita por Al Ewing y el dibujo es de Valerio Schiti. Está bastante interesante. Es consecuencia del Ten of Swords. Entonces estamos viendo la formación de un nuevo equipo. Todavía son, ellos sí se tomaron muy en serio la cuestión de vamos a proteger a la Tierra desde el espacio, vamos a evitar cualquier bronca cómico, mágico, musical. Por eso me llamó mucho la atención esto de, del Black King. Apenas va el número uno, la presentación del equipo, muy a la Hickman, sin ser Hickman, o sea, bien hecho. Y lo segundo que les voy a recomendar es de DC Comics. Esto todo está escrito por Ron Mars y Andy Lanning. Al principio me quejaba yo así, me carga el payaso, otro pinche crossover, pero está bien hecho. Estamos hablando de Justice League Endless Winter número 1, el Flash 767, Superman Endless Winter Special número 1, Aquaman 66, Justice League 58, Teen Titans Endless Winter Special, Justice League Dark número 29, Black Adam Endless Winter Special número 1 y Justice League Endless Winter Special número 2. Todo, absolutamente todo está escrito por Ron Mars y Andy Lanning, lo cual va a ayudar a que no haya así como que cada escritor le ponga de su cosecha y haga los desmadres que por lo que están haciendo. Se lo recomiendo, el dibujo va ahí harto Howard Porter, hay bastante Clayton Henry, Phil Hester, que está muy chido, el Superman está muy chido, el arte de Phil Hester me agradó bastante, Miguel Mendoza, Sermánico, Jesús Merino, trae cosas muy interesantes. Entonces, y está bien armado, es bueno ver a Ron Mars y Lanning como equipo. Creo que hacen un buen conjunto. Y si no hay nada más que agregar, de esta manera llegamos al final de nuestro programa. A nombre del buen Wookie, mi carnalito Zico, DC Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Obviamente les agradecemos a nuestros Patreons de la manera más sincera y honesta, porque sin ellos no podríamos aceptar la bola de mensajes que hacemos, porque nosotros no tenemos escuchas, tenemos una armada que está compuesta de ¿quién, Wookie? Mayora Velasco Alejandra, Capitán Rosas Federico, Capitán Piritu Juan, Sargento Ramos Carolina, Sargento Nieto Mauricio, Sargento López Jorge y Sargento Amra. Exactamente, a todos ellos nuevamente nuestro más sincero y honesto agradecimiento, y a todos ustedes, bola de pelandrujos, pues la invitación para que nos apoyen en el Patreon Initiative. Y bueno, ahora sí, y en tus sabias palabras, carnal. ¡Abur! Exactamente, vámonos. Song filled with shit for the strong-willed. When the world gives you a raw deal, set you off till you scream, piss off, screw you. When it talks to you like you don't belong, or tells you you're in the wrong field. When something's in your mitochondria, 'cause it latched on to you like knock, knock, let the devil in. Malevolent as I've ever been, head is spinning, this medicine screaming, lick, lick, lick, let us in. It lick, lick, like a solid ball, let your Allen pole, bedridden, should've been dead a long time ago. Liquid Tylenol, gelatin, sleek my skeleton's melting. Wicked, I get all high when I think I smell the scent of elephant. Manure, hell, I'm in Kahlua, screw it, to hell with it. I went through hell with accelerants and blew up myself again. Volkswagen, tailspin, bucket matches my pale skin. Manowin, went from Hellman's and being rail thin for Amphit. Scribbles, Jam, Rap Olympics, 97, Freak Nick, how can I be down mean? Bazaar in Florida, Bruce Room, slept on the Florida motel then. Dr. Dre said, hell yeah, and I got it stamped like a postcard, word to mailman. And I know they're gonna hate, but I don't care. I barely can wait to hit them with the snare and the bass square in the face. This fucking world better prepare to get laced, because they're gonna taste my venom. I got that adrenaline in them, not knowing when I'm ever gonna slow up in them. Ready to snap any momentum, thinking it's time to go get them. They ain't gonna know what hit them when they get beat with the venom. I got that adrenaline momentum, momentum, not knowing when I'm ever gonna slow up in them. Ready to snap any momentum, thinking it's time to go get them. They ain't gonna know what hit them when they get beat with the. I said knock knock, let the devil in. Shotgun, pip-pip pellets in the felt pin. Cock fuck around and catch a hot one. It's evident I'm not done. Fit venom is the thought spun like a web and you're discarding them. Held against your will like a hubcap or a mud flap. Beat strangler attack, so this ain't gonna feel like a love tap. Eat painkiller pills, fuck a blood track like what's her name's at the wheel. Then a cup Patrick through the car in the reverse at the Indian nut crash in India. The back of the just mangled steel, my Mustang and the Jeep Wrangler grill with the front smashed, much as my rear fender assassin. Slim be a combination of an actual kamikaze and Gandhi. Translation, I will